Vamos, vamos al mejor de los shows. Va a ser increíble, gustará mogollón. El musical super molón. When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Keep the devil down in the hole. Estáis escuchando Radio Vela. Este es el programa de radio, Bienvenidas a la Azotea. Y como no, una semana más empezamos picando en el micro. Pero bueno, es lo que tiene la radio. Las ganancias y esas cosillas. A ver, que parece que esto ya se va escuchando cada vez mejor. Bueno, pues acabéis de escuchar un tema de Tom Waits. Bueno, la verdad que el tema original no es de Tom Waits, sino que es un clásico de la canción popular americana. Y la verdad que tiene un poco de letra ahí bastante, bastante católica. Habla así un poco de: si me agarro a la mano de Jesús, conseguiré no caer en el agujero de la perdición y el diablo y tal. Pero bueno, no sé, yo tampoco soy un fanático de Tom Waits, ni mucho menos, pero es un tema que para mí me mola un montón. Y que vamos, que si alguno es de la crew y de los que valen, habrá reconocido que es de la serie de la HBO, The Wire. Para mí la mejor serie que se ha hecho más, o sea, nunca jamás. Y no lo digo por decir, que yo soy un mega friki ahí de las series. Y son 5 temporadas ahí maravillosas. No es, bueno, jugar la mejor serie es mucho decir. Por lo menos a mí la que más me ha molado y maravillosa. Y bueno, y la verdad que he empezado hoy poniendo este tema de Tom Waits. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el otro día conocimos ahí una zagala que se llama Marta y que soportó que te cagas con nosotros y nos demostró a toda nuestra panda que era legal ahí. Y le prometí ahí que le iba a dedicar un temilla y ahí lo lleva. Que demostró que era de la crew. Y hombre, y su compa Andrés aún más. Porque más comprensión que ese chaval ahí. Muy buena actitud, sí señor. Ojalá hubiese más gente así. Y bueno, pues aquí estamos, en esta tarde domingo, que joder, creo que es el programa número 30, y puede que hayamos pasado ya la fecha del aniversario, o que esté cercano, ahora lo digo, ahora lo miro en internet. Y no sé, últimamente, a raíz de que he conocido gentecilla nueva, así y tal, te preguntan ahí, bueno, ¿y el programa de radio, y qué pones, tío, y de qué va, no sé qué? Yo digo, pues me cuesta decir de qué va ahí específicamente, porque es que, no sé, sobre todo ponemos música y eso, pero yo creo que ya ahí después de tantas tardes de domingo va de eso, de tardes de domingo, no sé, y dependiendo de la tarde, pues va de jazz, que va de entrevistas, que va de música, así que eso es lo que hay aquí en la azotea de Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid, como todos sabéis, que para escuchar otros programas tenéis que visitar www.radioela.org y para escuchar otros programas de Bienvenidos a la Azotea, azoteaela.blogspot.com. Bueno, y para escribirnos ya, el que nos escriba es la caña, vamos. Ya últimamente no nos escribe nadie. Algún comentario ahí en algún blog, en Guerra de Radio y en Maneras de Vivir, que lo agradecemos de corazón, pero al correo no nos escribe nadie. Así que radiorrabia@hotmail.es. Así que escribidnos, por favor, aunque sea para insultarnos o para lo que queráis, escribidnos, que ahí está. Y en el programa de hoy no quería haber hecho algo así de informática y tal, sobre software libre y algún proyectillo nuevo que está surgiendo en torno a lo que es crear como un modelo alternativo a internet o dar un servicio alternativo al internet. Pero bueno, no ha podido ser. Así que vengo armado de muy buena música y prometo no hablar tanto como ahora. Y ahora os voy a dejar con un par de temazos con toda la buena esencia de Nueva Orleans. Para que disfrutéis lo que es la raíz de prácticamente toda la música que escuchamos hoy en día. Así que ahora volvemos. Avec un vilain fait dans les grottes, j'ai dit avec oh, allez, nous avons un enfant de mariage, toujours en regrettant nos jours étant passés. Oh! Avec un pic à toi, et dans les grands dangers, tu vas attraper les grandes proches. Parmi-toi, grand pour rien, t'as vu gâtier mon lien. Parmi-toi, grand pour rien, t'as vu gâtier mon lien. Oh, parlez-nous à moi, non pas de mariage, toujours en regrettant, tous les temps passés. Calabaza, se acaba un nuevo día y como todas las tardes quiero despedirme de ti. Quiero despedirme y darte las gracias una vez más por seguir aquí con nosotros. Tú que podías estar en la mesa de los ricos y de los poderosos, has elegido el humilde bancal de un pobre viejo para dar ejemplo al mundo. Yo no puedo olvidar que en los momentos más difíciles de mi vida, cuando mi hermana se quedó preñada del negro, o cuando me caparon el hurón a mala leche, solo tú prestabas oídos a mis quejas e iluminabas mi camino. Calabaza, yo te llevo en el corazón. Bienvenidos a la azotea en esta tarde domingo bien buena que está haciendo. Y bueno, para el que esté últimamente ahí muy pesimista por el panorama que pinta y vea el futuro muy oscuro, deciros que ahora mismo se acaba de abrir una ventana y acaba de entrar un rayito de luz, porque si Abel ha sido capaz de conectarse a internet y después de un año de programas, Abel es ahí de mis mejores colegas, para el que no entienda, y ha sido capaz de conectarse y escuchar un programa, es que algo va a empezar a cambiar. Y yo creo que para bien. Y un buen camino es seguir escuchando música, pero no antes, sin comentar lo que acabamos de escuchar. El primer tema era de Michael Lucet y Besualel en su directo Parlez-nous à voir, el título de la canción igual. Parlez-nous à voir, un grupo de folky bastante bueno. Y luego hemos escuchado, bueno, maravilloso fragmento de la película Amanece que no es poco, La oda a la calabaza. Y luego hemos escuchado una canción de la banda sonora de Treme, gran serie de HBO también, que comparte algunos actores con la serie de The Wire. El tema se llama New Orleans Blues y está hecho por Tom McDerrod y no pone nada más. No sé quién pone el violín, lo siento, que es lo que tienen preparar los programas con tan poco tiempo. Pero bueno, yo os pongo la música y el sentimiento y prometo poco a poco me iré currando más lo que es contar los músicos que intervienen en las canciones y todas esas cosas que hacen muy bien otros locutores de radio. Pero bueno, poquito a poco, paso a paso. Y para eso vamos a escuchar una versión a toda hostia de los Greasers, del Folsom Prison Blues, del legendario Johnny Cash. It's rolled around the bend, nice in the sunshine since I don't know when. Let's look in Folsom prisons, and time keeps dragging on. Where that train keeps a rolling, but then the sight in their tongue. But now it's just a young boy, mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. Let's try the man in Reno, just to watch him die. When I hear that lonesome whistle, I hang my head and cry. I bet the tricks from Sydney, it's best that it costs. They're probably drinking coffee, smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep on moving, that's what touches me. From this prison, that road train was mine. I've been moving on a little further down the line. Far from folks and prisons, that's where I wanna stay. Well, I let that lonesome whistle blow my blues away. La luna. Y yo le diga algo amable como: sí, una noche maravillosa para bailar a la luz de la luna. O: me pregunto qué harán los enamorados esta noche. Pero en vista de las vueltas que hemos dado en la cama estas últimas noches por miedo a dónde podrían llevarnos nuestros sueños, no estoy dispuesto a fingir que el hombre de la luna está vigilando nuestros intereses. De ninguna forma. Es demasiado bromista. Hasta que ese grandullón haga la maleta y se marche, guardad los utensilios afilados y quedaos cerca de alguien querido, si tenéis la suerte de tenerlo. Nos veremos por la mañana, amigos. O a la luz de la luna, lo que ocurra primero. Step by step, all the happy saints go marching in. And if a saint step out of line, you have to start again. Cause Jacob's golden ladder gets slippery at the top, and many a happy-go-lucky saint has made that long, long drop. If I'm late, don't wait, go on without me. I may tarry a while, cause I mean to know before I go how come the devil smiles. innocent of sin. A trillion voices sing the name the mortal may not know. In heaven's walls too high to hear the trouble down below. If I'm late, don't wait. Go without me. I may tarry a while. But I need to know before I go how come the devil smiles. I need to know before I go how come the devil smiles. I need to know. Aquí en Bienvenidos a la Azotea, escuchando buena música y, como dice el bueno de Jesse Winchester, step by step, paso a paso. Así que comentaros que el corte que habéis escuchado entre medias era de Doctor en Alaska, del gran Chris Stevenson, y recordaros que tenéis en la web de azoteala.blogspot.com el programa que le dedicamos a Chris Stevenson, que hice un programa con música y con cortes suyos de la serie Doctor en Alaska, que bueno, ahí está, para quien lo quiera escuchar. Y bueno, esto, Step by Step de Jesse Winchester, forma parte de la banda sonora de Wire, que escucharéis unas cuantas canciones hoy. Y bueno, si alguien ha estado esta semana pensando qué hacer con su vida y viendo que nada tiene sentido, recomiendo que se vea The Wire, y a ser posible, si puede ser en 7 días las 5 temporadas, mejor. Pero en 15 días se puede también, y encontrará el sentido a todo. Sí, señor. Buena serie. Y seguimos aquí en Radio ELA y vamos a escuchar y a entender por qué decía antes que hay que ir a las raíces para comprender y disfrutar aún más la música que se hace hoy en día. Así que vamos a escuchar esto. Ashes to ashes, dust to dust. If the women don't get you, the whiskey must. Thank you. rambled and he rambled and he rambled, but the butchers cut him down. Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas dos o tres inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir glande, víscera, paradigmático, pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Aquí seguimos escuchando fragmentos de la banda sonora de The Wire. Esto era de nuevo la canción Way Down in the Hole, esta vez interpretada por Domage. Y bueno, es que cada temporada tiene una canción de introducción nueva y cada una de más calidad. Y vergonzosamente, la primera canción que escuchábamos de Swing no aparece título ni autor. Es lo que tiene la mierda del MP3 a veces. Y bueno, no sé, quedó un poco mal después de todo el discurso que se soltó de las raíces. Pero bueno, lo colgaré en el tracklist del programa, por si alguno tiene interés. Bueno, y eso, que estábamos hablando del por qué ir a la raíz de lo que es la música actual, o gran parte de ella. Y es porque rítmicamente ya se inventó gran parte de ella a principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con todo el tema del blues, de la esclavitud negra, de todo lo que fue la subida desde Brasil hasta el trópico y hasta Estados Unidos, de todo el proceso de esclavitud, que aparte de mucho sufrimiento y explotación para miles de personas, supuso una, no sé, una mezcla de musical muy fuerte, y aparte de lo que conocemos como la música de son cubano, calipso y latin jazz, sobre todo también por la parte de Brasil, una riqueza musical brutal, pues se creó el blues en Estados Unidos, y a raíz del blues sobre todo el jazz y dos músicas muy populares, músicas negras, y que rítmicamente ya hicieron muchas cosas que luego se harían tanto en el rock, en el funk, en el soul, en el rap, e incluso hasta en el reggaetón y música rollo ahí Lady Gaga que se escucha hoy que te cagas, pues eso rítmicamente se lleva haciendo años y con mucha más calidad y unas voces muchísimo mejores. pero no sé, lo que pasa que cambia, pues, pues eso, la estética de la música, que antes no había bases electrónicas, pues claro, y escuchamos ahí aquí estos cortes y se escucha ahí como el ojete y se escucha sucio, pero hay que fijarse en el ritmo, más que en la estética musical a veces, pero que tampoco soy yo aquí un gran experto en música, ni en solfeo, ni mucho menos, pero bueno, es mi opinión. Y vamos a seguir con esa vuelta a las raíces, escuchando un himno de los indios de Nueva Orleans, Indian Red, y después escucharemos este Indian Red en sonido jazz, de la mano del saxofón de Donald Harrison. Así que aquí os dejo con la vuelta al pasado. Rajat tiene 82 manzanas y 12 amigos. Todos tienen hambre. Y mira atentamente sus manzanas y ve que 7 tienen gusanos y otras 15 se han podrido. Pero quiere ser justo y distribuir las buenas manzanas equitativamente. ¿Distribuir? Regalar. Pues diga eso. Pues diga eso. Pues aclárese, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué borra ahora? Bien. Entonces, ¿cuántas manzanas recibe cada amigo de Rashad? A, 4. B, 5. C, 6. D, 7. Pensadlo un poco, pero hacedlo rápido. Oye, el negro dijo, tengo mis derechos. Y mi amigo dice, ¿ah, sí? Pues él tiene una izquierda que va con tu derecha y le hace pa. Calvin, ¿ya has terminado? Sí. ¿Sí? B, 5. ¿Cómo lo has averiguado tan rápido? Fácil, B5 tiene las marcas. ¿Las qué? Si quiere puedo enseñárselo. A ver, enséñalo, tío. ¡Sí, venga! ¡Se caliente! Venga, va, demuestra lo que sabes, colega. Hice el mismo con el primer grupo, ¿no? Tiene 82 manzanas. 12 negras. Y no sé qué, bla, bla, bla. Y anduvo siempre golpeando esta y no otra. Entonces la respuesta es B5. ¿Lo habéis pillado todos? B5 tiene todas las marcas. B5. Si fuera A5 sería un Audi. ¶¶ Espectacular el saxofón de Donald Harrison, el que él mismo se cataloga en sus álbumes de blues indio. Toda una historia muy, muy curiosa lo de los indios de Nueva Orleans, que podéis explorar más en profundidad en la serie de Treme, que estos dos temas que hemos escuchado son de la banda sonora. Y bueno, ya me he comido 40 minutos de programa, así que vamos a seguir escuchando música. Esta vez de mano en el proyecto de... Bueno, no solo de Elías Ochoa, que es un proyecto grande, pero en el que participa principalmente Elías Ochoa, Afrocubins, que ha visto la luz hace unos meses, y el tema se llama A la luna yo me voy. ¿Estáis escuchando? Bienvenidas a la azotea. Decisiones, voy a vivir a la luna, ya tomé mis

on my papa's son wandering out a smoking gun. Now some of you would live through me and lock me up and throw away the key, or just find a place to hide away and hope that I'll just go away, huh. But I feel alright, I feel alright tonight, feel alright, I feel alright tonight. And I'll bring you precious contraband and ancient tales from distant lands, conquerors and concubines and conjurers from darker times, a betrayal and conspiracy and sacrilege and heresy. I feel alright, I feel alright tonight, I feel alright, I feel alright tonight. Dream. I ask you questions, tell you lies, criticize and sympathize. Yeah, but be careful what you wish for, friend, 'cause I've been to hell and now I'm back again. I feel alright. Yeah, I feel alright tonight. Yeah, I feel alright. I feel alright tonight. Seguimos, que casi me habéis pillado comiendo pipas, menos mal que me he comido la última tiempo y me ha dado tiempo a entrar. Bueno, pues os recuerdo el primer tema que habéis escuchado ha sido A la luna yo me voy, Afrocubins, y os voy a decir los músicos que forman este proyecto. El Edes Ochoa a la voz y guitarra acústica. Casey Maidy Diabate a la voz también en algunas canciones. La Sana Diabate, Balafón. Tunami Diabate, un segundito que es que no estoy viendo nada ahora. Tunami Diabate a Cora, instrumento Cora. Hay muchos instrumentos que no sé muy bien cuáles son. Y Baseku Kuyate Engoni y Engoniba. No sé, no sabría deciros cuáles son estos instrumentos, pero la verdad que es uno de los discos más redondos que se han hecho en 2010 y es una auténtica maravilla. Y es un poco la confluencia esa que os comentaba antes entre África y Latinoamérica, esa confluencia musical que da muy buenos productos y da unos resultados excelentes. A nivel musical hay cosas que son maravillosas como este álbum y que se retroalimentan, que tanto la música africana empieza a beber de la música latinoamericana, y la música latinoamericana por supuesto lleva muchísimos años, bueno, de hecho nace de esta música africana, así que interesantes todos estos proyectos que están surgiendo últimamente, y seguramente les veremos de gira en verano por España, pero seguro. Otra cosa ya es el precio de las entradas, porque aunque sean músicas populares como el jazz y estas músicas están ahora de moda, pues si quieres ver a grandes figuras, pues tienes que pagar tus 40 euritos y todas esas cosas. Es lo que tiene la élite musical, vamos. Pero bueno, no vamos a malgastar energías en criticar esto. Y os comentamos que el segundo tema que hemos escuchado ha sido I Feel Alright de Steve Earle, de la banda sonora de Wire, de nuevo. Y ahora vamos a escuchar al mítico Paul Weller en un tema llamado I Walk on Gilded Splinters, también de la banda sonora de The Wire, y entre medias un fabuloso corte de, como no, la mítica serie de Doctor en Alaska. Y nada, poquito más, nos quedan 10 minutos, así que vamos a escuchar estos dos temas y ya volvemos para despedirnos en esta tarde domingo aquí en Radio Ela. Fortune, even if they're lazy. Walk throughout the fire, fly throughout the smoke. See my enemy at the end of the road. Walk on pines and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters.

understand. Going through this ways of land, I'm a crazy man. Lord, help me on the fast train. Escuchamos de fondo a Solomon Burke, otro tema más de la banda sonora de The Wire. El tema se llama Fast Train y, si no recuerdo mal, es el tema con el que se cierra el último capítulo de la serie. Así que bueno, aquí estamos, Radio Ela, bienvenidos a la azotea. Y nada, esto está acabando, así que qué mejor manera de despedirse que con un tema de Leño, de nuestro amigo Rosendo, que no le conozco, pero he convivido tantos años con su música, que es mi amigo, joder, claro que sí. Que para eso está la música también muchas veces. Y el tema se llama Este Madrid. Y no sé, ahí refleja bastante bien algunas cosas de esta ciudad asquerosa de mierda. Que yo no voy a defender el modelo de vida en las ciudades, pero que joder, que se la acaba cogiendo cariño, no sé, a Madrid tiene su rollete ahí que te acaba atrapando un poco. Pero bueno, también hay que salir de vez en cuando de ese atrape. Y bueno, y se la dedico ahí a mi coleguilla Kimi, que todos conocéis de aquí, de algunos programas que he hecho conmigo, que me escucha todas las semanas y que está en Londres ahí dando caña. Así que esta va para ti, Kimi. Y nada, pues tengo yo una cinta en casa aquí de Rosendo, de cuando era canijo ahí, que tenía yo pues mis 13-14 años. Y claro, no podía ir yo a un Viñarrock y todo eso, ¿sabes? Era muy cani y me grabé pues los conciertos de Rosendo, esos que daban ahí en el Viñarrock, en directo y tal. Y me los grababa en casete, y tengo un casete dicho y digo, mira, lo tengo que traer a la radio algún día y compartirlo. Y no sé, ahí me ha dado por pensar un poco ahí el rollo de que de ese ahí de que eres ahí tocanijo y dices, buah, Dios, ir a un Viñarrock y ver a Rosendo, y luego vas realmente y tampoco está en la caña, tampoco, pues, dices, pues mira, ahí un chaval más, tampoco es ahí la bomba. Y eso yo creo que nos pasa ahí con tantos otros sueños ahí de adolescencia, que luego te lo venden ahí la hostia y luego llegas, lo descubres y echa tufillo. Y no digo que Rosendo eche tufo, ni mucho menos, pero bueno, ahí va más allá de eso. Así que quien lo quiera entender bien, y quien no, pues nada, joder, otra vez será. Pues nada, pues muchas gracias ahí por escucharme esta hora de esta tarde domingo, que hace muy buena tarde. Recordaros que podéis escuchar otros programas de Radio Ela, la emisora libre y autogestionada del barrio Lavapiés, en nuestra página web www.radioela.org, y ahí tenéis otros programas, que hay una gente nueva que ha venido y están haciendo un boletín ateo de cara a una procesión atea que están preparando para Semana Santa, así que echarle un ojillo, que está muy interesante y molaría que nos juntásemos unos cuantos para esa historieta. Y luego, si queréis escuchar alguno más de esto, que porque para el que se haya conectado tarde y no se haya dado cuenta, este es un programa de radio, bienvenidos a la azotea. No es en la azotea, no es a la azotea, no es la azotea, no, se llama bienvenidos a la azotea, porque nadie lo llama por su nombre. No me hemos quedado, pero bueno, ahí queda dicho. Pues tenéis que visitar el blog de azoteaela.blogspot.com. Y también, si alguien quiere escribir, pues ahí tiene la dirección de correo electrónico: radiorabia@hotmail.es, radiorabia@hotmail.es. Esta dirección es para contactar con el programa de radio. Y nada más. Ah, bueno, sí, deciros que este mes de abril el programa cumple un año, cosa que me parece increíble. Cuando empezamos allá en abril del año pasado, claramente, y empezamos poniendo Chimo Bayo, Paco Pil, y fíjate, estamos aquí haciendo programas hasta interesantes, de los que te puedes hasta rascar la perilla en el autobús mientras lo escuchas. Fíjate, así que a lo mejor os doy una sorpresilla y organizo algo así en plan aniversario ahí, para que nos juntemos unos cuantos si os apetece, y nada, y poco más. Así que os dejo aquí con el señor Rosendo, con este espíritu madrileño de Carabanchel y su tema Este Madrid. Hasta la semana que viene. soy natural y de cerveza he tomado y de salchichón. Ella se cae en carbón, una mezcla y un